Estamos en esta barricada, ya está muy emocionado el barricadeado, sorprendente que esté de tan buen humor. Y va a ser una barricada de 2 contra 1. Nunca hago así, a veces siempre que invito es, o sea, la que está en minoría soy siempre yo, pero ahora vamos a estar en mayoría. Danitza Luna, bienvenida. ¿Cómo te presentamos, hermana? ¿Artista, exartista, antiartista? Feminista. Bueno, y estamos con Joaquín Sánchez. ¿Cómo te presentamos? ¿Artista, productor, superartista, superstar? No, así nomás, Joaquín Sánchez. Yo, artista, yo creo. Yo me siento como artista, sí. Bueno, lo hemos invitado a Joaquín porque es además curador de la Bienal del CIART. ¿Cómo pareces como curador? Sería la primera pregunta. Y decirle a Danitza que la barricada es peor que un partido de fútbol. O sea, agarras la pelota el rato que se te ocurre. ¿Cómo es que apareces como curador del CIART? Yo venía haciendo un trabajo curatorial con artistas jóvenes, un poco mirando lo que estaba pasando en el contexto y un poco una movida joven de artistas de diferentes disciplinas. He empezado a curar como hace 4 o 5 años, proyectos diferentes, ¿no? Proyectos particulares que me interesaban, que iban así como en mi línea de pensamiento, de investigación de alguna manera. Y de repente me invitaron en la Bienal y la verdad que al principio así como dudaba un poco. Pero cuando desperté, puta, ya estaba metido en la Bienal, pero yo dije, bueno, dije una... Bueno, a ver, dime una pregunta que hago siempre, te invitaron, ¿cuánto estás ganando? Me están pagando, no sé exactamente cuánto, pero sí, o sea, no, ¿cómo pagando? Que no sabes cuánto no te están pagando, no Joaquín, sé. Por favor, no es básico. No sé exactamente cuánto, pero sí, o sea, el curador tiene como unos honorarios básicos, o sea, un horario así sencillo. ¿Cuánto más o menos? No sé exactamente, no sé. ¿Pero sencillo, 1,000 bolivianos o 10,000 bolivianos? No, algo así, como así, no, 10,000 bolivianos, no, por ahí, no sé, no me acuerdo exactamente cuánto es. Pero lo suficiente como para poder No, quiero saber trabajar. Cuánto es. No, es que no ya, te paso pues, esta, no es te así paso como, esta. A ver. No te paso esta porque esto tiene mucho que ver con la curva salarial del arte contemporáneo. Claro. ¿Cuánto vas a cobrar? Pienso que son como unos... Es que de verdad no sé exactamente, de verdad, no te quiero mentir. No, es que no son te pido el número exacto. No sé, a ver. No sé, 10,000, 15,000, 20,000 bolivianos, algo así, sí. Uh-huh. Uh-huh. Interesante. Uh-huh. 10,000, 15,000, 20,000 bolivianos. Da, no, 10,000, 1,000, no sé. Ya no ya, sé. Ya, está bien. Joaquín, uh-huh. ¿Qué diablos es la curaduría? Pucha, yo antes de ser curador creo que soy curandero. Un poco. Pero, o matasanos. O matasanos. ¿Sabes qué pasa? El tema de curaduría, yo también cuestiono muchísimo y trato como de construir un poco el concepto. No, me vengas con ¿en serio te digo, si pues? Si estás de curador, sí. Dime cuál es el charque que vendes. ¿Qué es ser curador? Bueno, ser curador es un poquito trabajar un concepto, una propuesta para un proyecto artístico que puede funcionar desde una exposición hasta grandes exposiciones que van un poco conectados de alguna manera. Yo también difiero con muchas ideas de lo que se tiene de curaduría. Yo he trabajado con muchos curadores, con muchos he estado en contra y con otros he disfrutado mucho porque he aprendido muchas cosas, ¿no? En esta instancia, en esta situación, yo trabajo como curador porque conecto un poco la gente, veo un poco lo que a mí me interesa, que va con mi pensamiento de alguna manera y cómo se puede crear este espacio reflexivo donde vienen estas personas, trabajos, pensamientos que a mí me interesan y van con la línea curatorial, ¿no? Ahora, yo, Danitza, estoy esperando que el rato que quieras tomes la palabra. Yo personalmente, a mí me ofrecieron la curaduría de Principio Potosí para Bolivia una vez que se arruinaron las relaciones con Silvia Rivera. Silvia Rivera misma me llamó y me dijo, mira hermana, es una buena plata, son 18,000 euros, estoy segura que las mujeres creando necesitan esa plata. Esa es una buena plata, 18,000 euros. Y me dijo, mira María, cógela tú porque yo no soporto, no lo voy a hacer. Silvia, además que somos amigas, me dijo, coge tú esta curaduría. Y yo le dije, mira Silvia, no puedo hacerlo por razones de convicción. Para mí el curador es un mercenario, para mí el curador o la curadora es un asesino. Es decir, hoy en día, dentro de lo que es mi análisis del fenómeno y de la institución arte, el curador es el que convierte al artista en nadie el que aniquila al artista, la figura del artista o la artista, o la convierte en un bufón. Entonces, los curadores son como quienes digitan los hilos invisibles del poder de la institución arte. Y por esa razón yo no acepté un contrato de 18,000 euros que a mí me hubiera resuelto 5 años. Claro, en serio, me hubiera resuelto. Sí. Y si no me hubiera resuelto a mí, bueno, a Mujeres claro. Creando, nos hubiera resuelto muchas cosas. Sí, sí. Y no le acepté a Silvia ese lugar porque no acepto la figura de la curaduría. Uh-huh. La cuestiono profundamente. ¿Qué imagen tienes tú de la curaduría, Danitza? Pues pienso que es un discurso armado, ¿no? A partir de la obra de artistas. Entonces, el curador es la persona que define el discurso de forma utilitaria con el trabajo de los artistas. Y pues así los artistas son utilizados. Es lo que me parece que es lo que hace el curador. Utiliza artistas para decir un discurso propio, ¿no? Y eso es, yo siempre he sabido que esa es la figura, ¿no? Más allá de querer generar un lenguaje con la sociedad y no sé qué. Es una utilización del discurso mismo del artista, pero modificado para el discurso más grande que es el del curador. Ahora, y otra cosa es que el curador siempre es mejor pagado que el artista. Muchas veces el artista o la artista funciona hasta ad honorem. A mí me contactan curadores. No tenemos presupuesto para artistas, sí, pero queremos poner tu obra. Y digo, mira, ándate a la mierda, pero corriendo. El único lugar donde voy a trabajar gratis es en Bolivia, por razones de la sociedad. Claro, que voy a trabajar y porque no me quiero manchar. Ya. Con el dinero del CIA. No, pero ¿sabes qué? No, pero espera. Mira, es que el CIA no tiene... Espera, me voy a ofender. Pues mira, dos cosas. Yo pienso que hay curadores y curadores. Yo antes de ser curador, soy artista. Y sé muy bien todo lo que ha pasado el artista, todo lo que pasa un artista en su proceso creativo, investigación, trabajo con otros curadores. Hay curadores como lo que tú dices, y realmente que utilizan trabajos como para ilustrar un pensamiento armado, que estoy totalmente de acuerdo. A mí no me interesa eso. Yo antes soy artista y estoy viendo un poquito lo que se está generando, lo que está haciendo, y a partir de ese entendimiento, trabajar una reflexión, como una idea. Yo no te creo, pero sí, bueno, pero tranquilidad, así, pues. tranquilidad, escena. Yo no te creo. Yo creo que tú coges la oportunidad, curador, porque te prestigia más, porque supone dinero y porque tú estás en un afán de trepar. Pero pero María, no necesitas, o sea, ahorita el dinero no importa y tampoco me da más prestigio. Sí, importa. Pues yo sé. El dinero importa. Sí, pero... Pregúntale a la Danitza, que no tiene ni un trabajo, si el dinero importa o no. Sí, pero ahorita no, es así como el foco principal, digamos. Es en el mi foco caso... principal porque hay una relación de clase, además. Sí. El artista o la artista es el proletario infeliz que produce un trabajo, y el curador es el que maneja el concepto, el que maneja los hilos de poder, y por lo tanto pero eso gana 5 o 10 pero o 20 veces más. Pero eso no es el caso, digamos, de una Bienal, ni siquiera en Bolivia. A lo mejor es el caso de la Bienal de Sao Paulo, si quieres, porque tú conoces muy bien esa escena. Pero yo, digamos, así como en la escena boliviana, no es eso, como tú dices, así como no hay recursos, siempre hacemos porque nos gusta. Y sabes que la gran satisfacción que yo tengo ahora en esta Bienal es que toda la gente, incluyendo estrellas que por ahí ganan más que los propios curadores internacionales, te puedo dar nombres, que los vas a ver en la Bienal, no están pagando nada. Estamos trayendo obras sin seguros, porque les gusta, porque les interesa, porque apoya, porque cree en el pensamiento, porque hay una cosa especial, importante ahorita. Nadie está hablando, digamos, de millonarios, de cifras millonarias, ni nada. El arte siempre, digamos, como que la cola del ratón. No se creen la cabeza de león, pero son la cola del ratón. El arte es una... ¿Querías decir algo, Danitza? No, yo simplemente quería preguntar, ¿el arte contemporáneo boliviano es clasista para ti? No, para nada. Porque ¿sabes qué pasa? Una de las cosas que propone ahorita el arte contemporáneo y en esta propuesta curatorial es cómo podemos hablar de nuestra propia contemporaneidad, de nuestra contemporaneidad en nuestros propios términos. Y eso me interesa. Me interesa muchísimo la idea de ruralizar las ciudades de alguna manera. Me interesa muchísimo. El concepto principal de la Bienal es ver con los oídos el yapisaca, de que habla Elio Ortiz, que a mí me parece poderoso, y habla de esos otros tiempos que existen dentro del tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo estoy en contra de enfocarnos en una, en un patrón occidental y decir esto es el contemporáneo y sin entender eso. A mí me interesa entender mi tiempo y mi contemporaneidad. Esa es la propuesta de la Bienal. Joaquín, sí. Antes de tu propuesta, según tú, ¿cuáles eran las taras las enfermedades, uh-huh. las odiosidades del CIART, ¿o no las tenía? No, yo pienso que sí, o sea, como cualquier proyecto. Entonces, señálame cinco. No, mira, yo creo que era, a ver, el CIART, como cualquier proyecto, lleva 12 años, o sea, 18 años, que suena así como, esta es la novena versión, y como cualquier proyecto, de alguna manera se va desgastando, porque está como tratando de buscar un nuevo patrón, y se desgasta, es un formato que... Entonces, de a alguna ver, manera estaba desgastada. De alguna manera, a ¿qué nivel... ¿Qué otras características? Dame cinco características de los problemas que tenía el CIART. Estaba desgastada. Yo no sé si podamos hablar de problemas, pero yo pienso que así como de un proyecto tenía debilidades y fortalezas. El CIAR siempre ha sido como un espacio... Vamos a hablar solo de lo feo, porque yo soy muy mala gente. No. No, yo soy conocida, famosa. Pero no, yo pues María. Yo solo leo lo malo a todo. Pero hay cosas fabulosas en la Bienal, pero yo por te ejemplo. Pregunto, yo te estoy preguntando hacia atrás. Sí. Según tú, ¿qué problemas tenía la Bienal? ¿Por qué no había que para dejar mí como artista, que se termine de morir? No, porque sabes que yo te digo una cosa. A lo mejor ahora... Yo dije, ahora esta novena versión de la Bienal o es el último canto del cisne o realmente es el primer grito del nacimiento. No me extraña, pero no me extraña esa, pero a lo tu mejor... virilidad de considerarte el que va a salvar no, la Bienal. No, o va a matar. ¿De qué vas pero, a salvar ¿y qué tal la si matamos? Pero Joaquín, ¿y qué tal matamos? Antes de salvarla, dime de qué la estás salvando. De haber sido... ¿cómo dijiste? De haber estado muy desgastada. Estaba agónica. Sí. Estaba agónica. Despintada, si quieres, digamos, de alguna manera, porque realmente es así como son como muchos años. Ha empezado así súper bien. Así, yo he formado a lo largo del CIAR también, como parte del CIAR, y he sido como crítico. Pero dame, también pues, cuatro taras más. Es que me has dado un ítano. Estoy pensando. Danisa, la pregunta vale también para ti. Así que pensame cinco defectos que tú le has hallado al CIART y también quiero saber de dónde lo conoces. Porque la gente que me está escuchando en Radio Deseo dice, ¿CIART? ¿Qué es eso? ¿Es una feria de cosméticos? ¿Un refresco? No, les cuento que es esa cosa que nadie sabe qué es. Es el salón o ya ni sé, Bienal de Arte Contemporáneo, en fin. Bueno, ¿cuáles son las otras cuatro? Estoy pensando, no. Tienes 3 segundos para claro. darme 4 taras pero, más, pucha, no si no, sé, pues. Estás fregado. Pero... La radio es rápida. Claro, pues. Yo sé, pues, pero no sé, para mí hay cosas como muy, han sido como muy positivas en muchos niveles. Yo pienso que, a ver, no, una de las cosas, de una de las cosas, no, mira, una de las porque cosas. Porque si tú eres un salvador. No, pues no soy un salvador, pero ahorita yo creo, creo que es importante entender el contexto y yo pienso que una de las cosas fundamentales de cualquier actividad artística, pensamiento, creación artística, es importante ver un poquito el contexto y lo que pasa y yo creo que ahora la Bienal está apuntando a eso, como entender un poco el contexto y qué bueno, pasa con hermano, este proceso. Antes de hablar de eso, a ver, no tienes 4 defectos más, solamente pero dices sí, estaba desgastada. Sí. Escucharemos a Danitza. Sí. ¿Tú encuentras 5 defectos que tenía la Bienal, 5 taras, 5 odiosidades? 5 vacíos, bueno, y pienso... no vale que te copies, son las de la Danita, sí. Porque tú, esto ya, no, estoy pensando, no. Cuidado que te copies es que, aquí. Bueno, no, yo estoy pensando. Que es fácil no ver las críticas porque te va bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Te ha ido bien, o sea, el CIAR te ha sido una buena ¿tú de escalera. Dónde conoces el CIAR? Yo conocí el CIAR solo una vez en mi vida cuando era estudiante de artes como voluntaria, ¿no? Entonces el CIAR es una plataforma que pide trabajo gratuito a los estudiantes, uh-huh. Esas veces que uh-huh. pide voluntariado en estudiantes de arte. También, aparte de todo el mundo, en el mundo del arte, al menos de los estudiantes, del proletariado, uh-huh. todo el mundo sabe que ahí se manejan roscas de personalidades. Entonces, es una institución elitaria. Llena de roscas, de pequeñas personalidades que se van rotando entre sí. También es un secreto a voces que los que empiezan de voluntarios, digamos, van empezando conociendo los mecanismos que entran al CIAR, luego de repente aparecen como invitados, luego aparecen como artistas consagrados, porque así dice la convocatoria, y también luego aparecen como curadores, ¿no? Es una escalera. Y después hay muchos parámetros del arte contemporáneo boliviano que lo llaman así, que son mala copia del arte europeo. Entonces, un arte occidentalizado, muy copión de esas cosas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el aporte y la búsqueda del contexto. O sea, contexto. No hay aporte. Uh-huh. Y bueno, la explotación, porque pedir a los estudiantes voluntariado es un mecanismo de explotación bastante jodido. Claro, y voluntariado para servir el café, para beber, para controlar la para ciudad. Para hacer el ayuco. Claro, entonces para hacer el trabajo más proletario, ¿no? Porque ahí para eso están los estudiantes, que para este, porque te prometen, nada, vas a conocer, vas a conocer a los artistas, vas a esto. Pero bueno, yo no, esas veces yo no sentí esa promesa cumplida. ¿Qué piensas, Joaquín, de estas cinco críticas que sí las ha planteado Danica? No, yo pienso que está bien, ella tuvo esa experiencia, digamos, no todas las experiencias son iguales de alguna manera, y el CIAR ha tenido curadores internacionales también que no necesariamente pertenecían a una cierta rosca de alguna manera, pero bueno, yo pienso que el CIAR tiene una historia, obviamente no podemos olvidarla, yo pienso que no podemos tampoco, bueno, no podemos ignorar, pero ahorita estamos como en otro planteamiento, y ¿sabes qué? No, esa es la parte, no. Sí, María. ¿Por qué reconoces las críticas de Danica? Porque en la medida en la que dices, es tu experiencia. Sí. Por ejemplo, yo me reconozco en varias de las críticas de Danica, no como estudiante. Uh-huh. Es decir, a mí me han invitado a participar del CIART, y lo digo en serio, sí. Todos los años que el CIART ha sido. Claro. Y les he mandado a la mierda porque, digamos, yo no quería participar de un escenario tan decadente. Uh-huh. Yo creo que el CIART, primero, es muy mediocre. Segundo, el CIART es muy repetitivo, siempre circula más o menos, porque la rosca es pequeña, y circulan los mismos que creen que están inventando el agua tibia y siguen haciendo la misma bobada de siempre, con alguna pequeña variante. Entonces, es repetitivo, es mediocre, por supuesto que es elitario y clasista, porque en lugar de recuperar, de dar escenarios democráticos para que la gente se exprese, lo que hace es ser un escenario totalmente antidemocrático, precisamente para la gente que quisiera usar esa plataforma para expresarse. Y tercero, que es una de las cosas que más le critico yo al CIAR, es decir, nosotros tenemos una institucionalidad cultural boliviana fundada en los museos, Museo Nacional de Arte, Fundación Cultural del Banco Central, Museo de Etnografía y Folclore, una institucionalidad cultural boliviana anquilosada, gerontocrática, ignorante, yo diría retrógrada, que se ha quedado en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Y el CIAR no ha tenido para nada la vitalidad de cuestionar a esa institucionalidad cultural boliviana. Yo no voy a despreciar el fenómeno del arte contemporáneo en Europa, porque uno de sus principales acicates y más importantes ha sido la capacidad de cuestionar la institucionalidad cultural. Totalmente. La institución cultural ha cuestionado la pared, claro. Ha cuestionado al puto museo, claro. Ha cuestionado, digamos, varios criterios de burgueses del arte. En vez del CIART, lo que es recoger recursos del arte contemporáneo para reeditar un arte burgués decorativo, inocuo, racista, clasista, homofóbico y retrógrado. O sea, oye, pero ¿cómo pues dos contra uno? Así ya, ¿no? No. Yo, ¿sabes qué, María? Sí, o sea, y tiene razón, y está bien, y fantástico, comparto muchas cosas, otras cosas no comparto contigo. ¿Qué no compartes? Pero no comparto, pues, muchas cosas contigo, pero no importa. Yo, ¿qué no compartes? Mira, María, yo te digo una cosa. Ahora, yo lo que quiero que vean esta versión de la Bienal, en la que yo realmente estoy así involucrado, y estoy justamente pensando esto que lo que ustedes dicen, ¿me entiendes? Estamos saliendo. No, porque yo te he dado la oportunidad de decirlo, no, pues, y no lo has dicho. No, porque me has dicho todavía no vamos a hablar de eso, pero ahora hablaremos entonces esta versión. Vamos de la a hablar. Bueno, yo tengo que pedirle disculpas al público porque después de semejante crítica resulta que yo, junto al equipo de varias compañeras de Mujeres Creando, estamos en un adentro y afuera muy particular. Fue una discusión privada con Juan Carlos Valdivia y Joaquín Sánchez, fue una discusión muy amigable, donde después de hablar y dar vueltas en torno de estas cuatro cosas, ellos me dijeron, yo les dije, participaría solo bajo ciertas condiciones. Me dijeron, ¿cuáles? Yo pedí el hall de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, que es un hall hermoso al que se le podía dar una vuelta brutal. ¿Qué pasó con ese hall y por qué no lo tenemos? Contanos. No, es que no lo y tenemos. Y no se les ocurrió a ellos, conste. Esta fue una propuesta de María Galindo en un acto de locura cotidiano y rutinario de pedir el hall. Porque cuando me dijeron, tenemos el Museo Nacional de Arte, tenemos el... son los mismos pero espacios. Pero tenemos también de toda la, no, la pero vida. Tenemos. No, María, no son los mismos espacios. O sea, no, estamos ¿por qué son los espacios porque, centrales? Quiero saber por qué no tenemos el hall de la vicepresidencia. No, estábamos ahí porque realmente era un espacio que tiene así toda 1,000 actividades todo el tiempo. O sea que realmente ellos estaban con toda la predisposición para realmente de hacer algo ahí, porque tiene muchos espacios. Como tú dices, es bellísimo ese lugar. Pero estaban así, no podían, tenían agendadas conferencias. No es lo que me ha dicho el Juan Carlos. No. Carlos me ha dado otra versión. Me ha dicho que no han sido capaces de responder ni sí ni no. No han querido decir no por no aparecer como censuradores, pero no han querido decir sí porque no se arriesgan a una obra de mujeres creando en su hall y que toda su gente con la que interactúan la vea. No es tanto así, porque de verdad no podía. Nosotros queríamos hacer unas conferencias ahí. ¿No? ¿Tanto te gusta el poder? Y a ti no, y a ti no. ¿Se puede el poder meter el poder. ¿Se puede meter el arte a la cama con el poder? Sí. ¿Se puede el arte meter a la cama con el poder? Absolutamente. A ver, ¿y qué supone para el arte? ¿Qué van a hacer en la cama? ¿Qué van a hacer en la cama? No, yo pienso que ahora no hablemos de esta versión de la Bienal. No me interesa que me cuentes anécdotas. ¿Dónde estás respecto del poder en esta Bienal? ¿Dónde estás respecto del poder? ¿Justificándolo? ¿Adornándolo? No, ¿sobándolo? No, para nada. Nosotros estamos así trabajando desde el arte. ¿Dónde estás? Estamos pensando esta Bienal desde el arte, María. Desde una reflexión de verdad profunda. ¿Pero eso es la inocuidad? No, o sea que... ¿Eso es las palmaditas en la espalda al poder? No, para nada. O sea, nosotros no estamos así. Nosotros somos artistas y trabajamos en un espacio donde todo puede pasar. Como tú dices, puede estar tú, puede estar la Silvia Rivera, puede estar... Lo mío es punto y aparte. No vas a ser capaz de defender lo que vamos a hacer. No. Pero no te preocupes, no te necesitamos como defensor. ¿Por qué crees que no? Las que vamos a defender lo que vamos a hacer nosotros. Sí, yo sé, pero yo también, pues no estoy ahí. No vas a ser capaz de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Te digo que sí. Te desafío. Claro, por supuesto. Pero María, yo soy artista, pues, antes de cualquier cosa. Yo no soy ni gestor, ni productor, ni soy así curador, así soy cualquier otra cosa. Y soy artista como ustedes. Estoy en la calle, veo las cosas, trabajo en comunidades, estoy mirando muchas cosas. Llevo muchos años haciendo esto. Yo no estoy así como tratando ni ponerme en el poder y así porque el poder... Hablaremos de tu enfoque curatorial. Danitza, ¿cuáles son las objeciones, los comentarios que tienes para el enfoque curatorial de Joaquín Sánchez, y quiero saber si envidias el lugar que le está ocupando en este momento? No, yo estoy muy clara dónde quiero estar y dónde estoy, porque mira, tú dices, bueno, yo soy artista, pero eres curador ahorita, y eso es un papel que estás jugando ahorita, no, y es el nombre de curador antes de tu nombre, te da cierto prestigio, y eso lo sabes, y eso te va a servir, y eso en el mundillo artístico, pues, se rigen mucho en base a esos parámetros. Entonces, sí, uno es artista. A mí la discusión, ya pasé esa discusión, ya no me interesa ser artista en realidad. Pero yo, por ejemplo, siempre con el CIAR he tenido el problema de que usan una terminología muy poco asequible. O sea, si quieres hablar del contexto del CIAR y estás hablando del ¿qué se llama? Del ver con los oídos, estás... ¿cómo se dice? Estás sofisticando un lenguaje para una gente que en realidad no lo va a entender. Entonces, tú dices, tiene una inspiración en la cultura guaraní, pero estás sofisticando más un lenguaje que la gente pero menos hace. ¿Por qué no lo va a entender, te parece? ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a entender? ¿Por qué hay que subestimar a la gente? Estamos así como... No es un grado de subestimación, pero sí es un respeto a la sociedad. O sea, cuando uno, al menos yo tengo ese principio, cuando uno quiere decir algo a la sociedad, no es decir, el lenguaje simple no es en el sentido de subestimar entendimiento de la gente, pero sí respetar que la gente no tiene tiempo. En la sociedad la gente no tiene tiempo, la gente, el contexto mismo de nuestra sociedad tiene demasiados lenguajes en la calle y dentro del museo ni hablar, digamos que es así, pareciera un punto aparte. Entonces... un poco de respeto por el tiempo de la gente, que no va a tener el tiempo para entrar a tu museo y ver tu curaduría de arte y entenderla y digerirla porque tiene 1,000 cosas que hacer. Yeah. Entonces, tú, si tienes la exquisitez de hablarte un lenguaje y todo esto, tienes que tener claro que lo estás haciendo para gente que tiene tiempo para ver esas cosas. no para gente que no tiene tiempo. Yeah. Entonces, en ese tiempo, es en ese sentido, al menos cuando nosotras o lo que siempre del movimiento trabajamos, es que la gente no tiene tiempo para entender, tiene que ser el lenguaje directo y conciso, uh-huh. ¿no? Y claro, el arte es la complicación del lenguaje, entonces es la recomplicación. Y si tú quieres seguirte complicando, perfecto, pero ten claro que las personas no tienen tiempo para ver estas cosas, más aún en una institución artística que así se mete adentro del museo, y es por eso que también, en cierta medida, Mujeres Creando no acepta estar adentro y estamos afuera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es lo... ¿Qué piensas de él? Y la verdad que no estoy de acuerdo, la verdad que no coincido. Yo pienso que la Bienal, o sea, se nota que ustedes no leyeron el concepto de la Bienal, ni vieron la estructura, ni la propuesta. O sea, a mí me gustaría también que lo vean y que cuestionemos y realmente profundicemos eso. En algún momento se está tratando de sofisticar. Yo no soy un erudito, investigo, pero no soy así como un curador que está buscando lenguajes sofisticados copiados de libros para hablar de algo que a mí me interesa y que yo entiendo. O sea, que tenemos unas rutas, por ejemplo, en el teleférico tenemos una exposición así súper interesante, donde la gente se va a encontrar con eso. Exacto. Pero escucha, pues, espera, María, mira, pero es parte, pues, el museo es el museo porque es parte de una estructura, pero la Bienal ha salido en muchos lugares. Vamos a estar en la arquitectura andina, vamos a estar en la feria, solo vamos a ir a pasear la feria, estar un poco con la gente. No se trata de imponer absolutamente a nadie nada, ni tratar de buscar palabras así rebuscadas para decir esto es arte contemporáneo. A mí no me interesa eso y no estoy en esa posición. A mí me interesa, como tú dices, estoy de acuerdo, que el arte te encuentre, que te cruce, que te vea, que te interpele, que te cuestione, que lo ames, que lo adores, que lo odies. Eso es lo que me interesa. Y muchas cosas van a estar también en la calle. Esa gente que no tiene tiempo se va a cruzar con eso y va a pasar algo. No es que yo le voy a obligar a la gente que está en el museo. El museo es una partecita de la Bienal. La otra parte va a estar fuera. Por ejemplo, te voy a decir que a mí me interesa en Santa Cruz. Vamos a estar en la Manzana 1, ahí en la calle, pero vamos a estar con los permacultores de ¿cómo se llama?, de Samaipata. En Cochabamba vamos a estar en Cochabamba, vamos a trabajar en la calle, pero de verdad en la calle, digamos, bueno, y vamos a estar en Tatara, pero voy a estar en Tatara, en Totora. Pero estamos hablando en La Paz. Pero igual, pues, o sea, lo que estamos hablando ahorita es un concepto, María, un concepto que tiene que ver que no está totalmente en 3-4 lugares establecidos y del establishment. Sí estamos, uh-huh. estamos, ¿me entiendes? Vamos a estar en esos lugares, pero quiero que vean también ¿qué va a haber en esos lugares? No es solamente cositas colgadas al muro y que qué bonito, digamos, vamos a hacer bien la tarea. Porque con eso sí yo no estoy de acuerdo. Porque voy a hacer la tarea, pero voy a hacer la tarea desde el lugar que a mí me interesa. ¿Me entiendes? Que me parece que puede cuestionar la misma institución. Por eso yo les invito que vayan a ver las exposiciones. Mira, yo, Joaquín, te diría lo siguiente, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con la Danitza tampoco, pero aquí cada quien tiene su visión, opinión, pues, su opinión y, claro. y punto. Uh-huh. Ahora, la única objeción que tengo yo, porque ni siquiera es una objeción, es que yo definitivamente no veo la posibilidad en el CIART de revertir todas las taras que ya lo habitan. Uh-huh. ¿Cuáles son los nombres bolivianos fuertes que van a estar en el CIART? María Galindo. No, María Galindo no va a estar. Bueno, Mujeres Creando. Ah, no, pero sí, María Galindo, pero oye, no pero, va a estar. Pero va a estar Mujeres Creando. Silvia Rivera. Silvia Rivera no va a estar, va a abrir su catu. ¿Qué? ¿O va a estar con una obra? Vamos a estar con una obra, por supuesto. ¿Dónde van a estar con la obra? Vamos a estar en la Villa de París, en el museo, y vamos a estar fuera. Vamos a estar en el Chiji, en el Tambo Chiji, y vamos a estar también con un par de acciones de Silvia ahí adentro, ¿me entiendes? O sea, ¿en dónde? Ah, ¿sabes qué es lo que yo...? En la Villa de París, que es un espacio alternativo al museo, que está como en el traspatio del museo, del otro lado. Ahí va a estar. Mira, esto también yo quiero decir que para mí es importante, ¿verdad? Por eso quiero que veamos, pues yo tengo... quiero hablar, discutimos. Hablaremos. Exacto. Seguime contando. Te quiero explicar eso. La Bienal es la primera vez como Bienal, porque yo también cuestiono el formato Bienal, no me interesa copiar nada. Entonces, yo lo que ahorita he propuesto, un concepto curatorial que viene a un pensamiento guaraní, digamos, el ver con los oídos, poéticas de las temporalidades, y está invitando a artistas que han pensado desde ahí. Por ejemplo, el encuentro de lo que plantea Silvia Rivera y lo que plantea Elio Ortiz. Por ejemplo, un diálogo, una correspondencia. Luego tenemos a la Marta Cajía, a la Luzmila Carpio, algo de Sergio Prudencio. Tenemos a todos los artistas contemporáneos que no solo vienen de las artes visuales, que vienen desde la señora que vende la bueno, en la calle. Bueno, esta señora no sé dónde está. Pero va a estar ahí. Ahí tú lo van a... Quiero que lo vean. Va a estar ahí. Quiero que lo vean. Cosificada por no, algún artista, no, no, no es cosificada. No. Bueno, pero, porque yo te digo una cosa. Es decir, Por ejemplo, Luzmila Carpio tiene su camino hecho, sí, y no necesita, sí, de Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez necesita de Luzmila Carpio. Y a lo mejor Sergio Prudencio tiene su camino, sí, hecho y no necesita de, sí, Joaquín Sánchez ni de la CIAR. Sí. Mujeres Creando tiene su camino mega requete contundentemente, sí, sí, sí, sí, hecho, y no necesitamos, claro, de CIAR. Por supuesto. Es el CIAR que nos busca porque nos necesita. Porque nos interesa, Silvia, lo que Rivera, están pensando. Silvia Rivera, María, tiene su camino hecho y no, sí, necesita del CIAR. Claro. ¿Qué me traes? Que el CIART sea capaz de ofrecerle a Juanito Pérez, que sí necesita que se junte en un espacio creativo artistas y pensadores que vienen de otras disciplinas, que estaban de alguna manera en otros espacios trabajando, que podemos decir, aquí hay un pensamiento sólido que no necesariamente viene, nombres, de las artes. ¿Cuáles son los nombres? Eso te estoy diciendo. Que tienes bolivianos. Aparte, ellos de son eso, los bolivianos. Aparte, tú te has ido a buscar figuras, no, de, no, peso, seguras, sí, que van a legitimar tu bienal, porque tienen su propio peso, su propia trayectoria, y las pongas donde las pongas, siguen siendo lo que son. Sí, porque así ellos quieren, claro. No pasa nada. No, pero también están, allá, no sé, Juan Fabri, por ejemplo, es un artista joven que ha investigado, que ha trabajado con comunidades indígenas, tiene una tesis, un trabajo maravilloso de investigación sobre las comunidades indígenas del Oriente, por ejemplo. Tú, ¿ya?, ni sabes quién es. ¿Otros? La Aruma, por ejemplo. ¿Cómo llegó él a la Bienal? ¿Cómo? ¿Cómo llegó adelante? Porque él estaba investigando, a mí me interesaba lo que estaba investigando y he conocido su trabajo. A mí, yo no soy... ¿Su oficio es artista? Es artista investigador, él es antropólogo. Es antropólogo y es artista. Entonces, eso a mí me interesa muchísimo. ¿Quién más? Él, ¿Se le está pagando obra a Juan Fabri? Porque quiero dejarle claro a la gente. A nosotros nos están dando el espacio y los andamios. La pintura y el trabajo lo estamos poniendo nosotras. Sí. Porque nos han dicho de antemano, no hay plata. Claro. Entonces, bueno, lo vamos a hacer porque es para la gente. Esto, claro, no es para Joaquín, esto no es para Juan Carlos, lo vamos a hacer porque es para la gente. A Juan Fabri, ¿se le está pagando? Estamos apoyando en ciertas cosas de la producción en la medida que podemos. Porque tú, o sabes, sea, pues, que ¿qué no se le está dando, no, Juan Fabri? Por ejemplo... el refrigerio, más raqueta con refresco. No, para nada. A lo mejor es una impresión de una foto, a lo mejor es una proyectora, a lo mejor es un monitor, dependiendo de las obras, piden. Se le está dando especies, no se le está pagando nada. O sea, pero es una manera como de trabajar, no es por pues. Juan, no, pero ser, la Bienal, Joaquín, pues, no tiene plata para pagar a 200, casi, me dice Juan Carlos. Porque, digamos, nosotras tenemos. Pero ahora estamos la gestionando, claro. Autogestiva, claro, de ir a instalarnos. Pero son 200 artistas, obra, pues. La gente pero, no tiene. Yo sé. ¿Hay algún artista boliviano, hombre o mujer, uh-huh, anónimo, anónima, proletaria, a quien se le esté pagando su obra para que produzca para la Bienal de CIAR? Pero ¿sí o no? No, pero en la Bienal se está tratando, ¿sí, de la misma, no?, manera, saber, a todos. ¿Sí o no? A todos se le está tratando, no, de la misma, no, la manera. Misma, porque nosotras tenemos más fuerza. Si Danitza no estuviera en, sí, Mujeres Creando, sería precisamente esa anónima proletaria que no tiene para producir, uh-huh, su obra, uh-huh, y que no tiene un lugar, uh-huh, y una plataforma donde expresarse. Esa gente hay. Pero ¿sabes qué, María? Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando, escúchame. No, porque escúchame, si no pagan estamos. Un peso, por, no, no, pero peso, estamos de a poco, pues, ahorita, ¿no? Es así, pues, el, que. ¿Cuántos años tiene? No, pero si, sí, sí, yo les estoy diciendo ahorita, vean esta versión. No, y vamos a hablar, quiero concreta, que me digan. Ay. ¿Se está pagando algún artista boliviano? No, o sea, que hace, ¿sí, como honorarios, no? La Bienal no paga a nadie. Honorarios no se paga a nadie. Bueno, o sea, como honorarios. Ese es el primer error metodológico. Pero estamos, sí, empezando. Porque la forma y el contenido son lo mismo. ¿Tú quieres que yo vaya a ver, sí, la obrita, sí, bonita, sí, sí, colgadita, claro, o no colgadita? Claro, o gritando, claro, o chillando. Sí, yo sé. Sergio Prudencio no necesita, porque además se está cebando en la Fundación Cultural del Banco Central, convirtiéndose en un burócrata asqueroso de la cultura. Pero no. Y Silvia Rivera es una investigadora más que afamada, no necesita dinero. Sí, yo sé, pero ahorita... Y Mujeres Creando, tenemos nuestra autogestión bien sólida, como para decir, del taller de serigrafía de Danitza, está saliendo el dinero para la pintura. Uh-huh. Con lo cual, nuestra, uh-huh, economía es catastrófica, pero no tanto. Pero la economía de todos también, o sea, que la mía también, bueno, o sea, y de todos, y de la Bienal. Pero tú puedes producir, pero hay gente que no puede producir si no le pagas. Pero, ustedes no están dando esa plata, y ese es el primer... Estamos ahorita, todo, buscando esa plata, porque yo soy el primero... Tarde, no, pero ahorita... La luz, pero vámonos, no, no. Se inaugura el mar. Pero ¿sabes qué pasa? Es el principio de algo, no, genial. No, no, vamos, no, sí, no, sí, sí, sí. Seguimos en lo mismo. No seguimos en lo mismo. Los que tienen plata. No seguimos en la misma. Los que tienen plata por su condición de clase. No. O por su fama para producir algo. María, no. Están en emergencia. María, no estoy de acuerdo. Y los que no tienen plata. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, a las ceramistas de Guayculi, por ejemplo, te voy a decir una cosa. O sea, que dijimos, bueno, no podemos pagar un horario, pero estamos trabajando con ellos para producir un grupo de obras que realmente, que tampoco es gratis, ¿me entiendes? O sea, que sí están las ceramistas de Guayculi. Para mí es importante. ¿Y cuánto se les está pagando? No sé, el costo de lo que realmente cueste lo que están produciendo, lo que lo nosotros mínimo. Podemos, no es lo mínimo, el costo puede ser el costo, o sea que tampoco van a perder, no están así como regalando, pero para mí es importante no eso, ¿me entiendes? Regalando. No, o sea, no. Pero casi. No. No. Esas son relaciones de clase dentro de la son relaciones de clase. Joaquín. Otra vez, oye. Perdón, perdón. Aquí el cariño por el, debe estar aquí queriendo defenderte. No, pero seguro, ¿por qué no le dijiste? Bueno, no importa. Yo me defiendo solito. Mira, yo he venido solito y me han atacado entre dos. No, es así como... Te propongo una cosa, Dani. No sé si tienes alguna pregunta, si no, le damos un minuto para que diga finalmente lo que quería decir. Creo que sí. Ya, entonces, yo ya dije todo lo que tenía que decir, que es una bienal diferente, una bienal nuestra, una bienal que plantea un montón de cosas, una bienal que está rompiendo estructuras, una bienal pensada desde aquí, y eso para mí es así fascinante, ¿me entiendes? O sea, ese es el gran reto como artista. Yo, antes de ser curador, soy artista, entonces, y siento lo mismo que ustedes, y he pasado muchas cosas igual que ustedes, y que todo el mundo, y bueno, esta es una bienal de todos los bolivianos, una bienal que nos merecemos, una bienal que tenemos que disfrutar, y el espacio del arte está para eso, para decir esto que nos acabamos de decir, de pensar, de cuestionar, y ahí está. Si no podemos hacer esto en un espacio de arte, ¿dónde más, pues? Entonces, nada, le invito a todo el mundo que vaya a la Bienal, que celebremos la Bienal, que puteemos, que critiquemos, que disfrutemos y que hagamos lo que queramos. Es nuestra. Bueno, yo quiero decir que nosotras somos gente que en el fondo, pues creemos mucho en la reciprocidad. Y aunque la Bienal probablemente no lo necesita, en reciprocidad nosotras a la Bienal le estamos ofreciendo, en reciprocidad al espacio que nos están dando, le estamos ofreciendo la difusión de lo que quiera en Radio Deseo. Entonces, cualquier agenda, por si hay algún infeliz, algún desorientado, alguien que quiere perder su tiempo en la Bienal del CIARTE este año, que por lo menos también se pueda informar en Radio Deseo. Es decir, discrepamos desde el fondo con la Bienal, pero les ofrecemos el espacio porque este es un espacio que debe ser público. Claro. Y debe ser de todos. Gracias. Y de todas. Sí, súper. Muchas gracias. Gracias. Súper.